Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Lo primero es lo primero. Y lo primero es agradecer. Agradecer a la enorme cantidad de saludos y felicitaciones que por distintas vías nos hicieron llegar por los 12 años de programa. A los oyentes que nos acompañan, algunos hace mucho tiempo, otros que se sumaron más recientemente. Hacia el año 2000, la situación económica regional era paupérrima. Escasez de empleo, millones y millones de personas en nuestro continente sumidos en la indigencia y la pobreza, gran conflictividad social, donde no se avizoraba un porvenir promisorio. A partir de los triunfos de Chávez en Venezuela, luego Néstor Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, sumado a posteriori los triunfos de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, se produjo un cambio político que posibilitó que se concretara un cambio económico y social, en términos redistributivos, en los países de la región con gobiernos progresistas. Se mejoró la situación de millones de compatriotas en el sur de América. Nuestros países registraron varios años de crecimientos en términos económicos y lentamente reconstruimos los lazos de integración profunda entre el centro y el sur de América. Sin embargo, y vale decir, la región sigue estando tan dependiente y periférica como hace 10 o 30 años atrás. A los gobiernos progresistas les queda mucho por desmontar de la estructura económico-financiera del neoliberalismo. Seguimos siendo productores y exportadores de materias primas, cuyos precios los ponen otros. Es preciso puntualizar además en este momento que desde hace un tiempo a esta parte se ha lanzado un contraataque impulsado por la derecha latinoamericana y sus aliados locales. Para hacerlo más claro, vamos a enumerar algunos puntos. Primero, una campaña mediática permanente contra la izquierda. Segundo, el intento de colocar una cuña entre los gobiernos de izquierda en la región, dividiéndolos en moderados y radicales, lanzándolos unos contra los otros. Tercero, la promoción de campañas de desestabilización, que incluye desabastecimiento, suba de precios, en fin, cosas que la concentración de las grandes empresas pueden realizar, e incluso golpes de Estado, como Honduras y Paraguay. Cuatro, el lanzamiento de candidaturas electoralmente competitivas, en muchos casos, empresarios devenidos en candidatos políticos. Quinto, la presión militar a través del relanzamiento de la Cuarta Flota, de la ampliación de numerosas bases militares de Estados Unidos y sus aliados europeos en la región. Queridos oyentes, las divergencias de opiniones siempre han estado y estarán dentro del proceso de integración. La unidad implica que todos cedamos algo. Sabemos que la unidad se construye entre todos, no se decreta, se pone en práctica. Y no solo en un sentido formal, sino con un hondo contenido estratégico, con bases en la coincidencia de un Estado que meta mano en la política económica, con políticas públicas, con ampliación de derechos e igualdades, con un rotundo rechazo al imperialismo, por la autodeterminación de los pueblos, para ir hacia el horizonte de construir identidad regional. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo, rodear. 16 horas, 9 minutos. Muy buenas tardes. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos con un puñado de noticias, entrevistas, opiniones y reflexiones acercarlos a la realidad del Uruguay

hay que dar la cara y hay que salir adelante. Y luego, en momentos de reflexión, en momentos de análisis, bueno, se analiza, pero cada cosa en su momento y cada cosa en su lugar. Ahí está. Exactamente, claro, clarísimo, claro. Sebastián. Y obviamente, este es momento de acción y bueno, en eso se está de este lado del río. Te agradecemos muchísimo la participación y bueno, capaz que te tengamos para diciembre acá con el festejo de la radio. Sería un gusto, Andrés, realmente una alegría poder contar con ustedes de ese lado, y siempre que sea para dar una mano, cuenten con nosotros, cuenten conmigo. Y bueno, a la expectativa, ya te decía ahora más temprano, a la expectativa de lo que suceda en estas últimas semanas de trabajo, y cuenten con nosotros para lo que sea necesario. Un gran abrazo para vos y para toda la audiencia. Ahí está. Un abrazo, Sebastián. Abrazo. Pasaba entonces Sebastián Baldomir, diputado suplente por el Movimiento de Participación Popular, el del Frente Amplio del Uruguay. Además, es el coordinador de la bancada progresista del Parla Sur, del Parlamento del Mercosur. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Había una vez en un pequeño país ...16:21 y en este caso las noticias tienen que ver con el ámbito deportivo, señor Manuel Daluz. Bueno, hoy nos vamos a referir, tenemos un programa súper especial por todos los acontecimientos, así que vamos a hacer referencia al partido que Uruguay jugó en la altura de Quito ante la selección de Ecuador, donde toda la uruguayada sabe, perdimos 2-1. Pero bueno, a mí me parece que Uruguay salió a enfrentar el partido con un 4-2-3-1, jugando con un doble 5, con Arévalo Ríos y el Tata González, que creo que al principio del partido funcionó bien. Uruguay marcó bien, 4 metros adelantado de este cuadrado, Hugo Sánchez, para mí un gran jugador de fútbol, creo que se está sentando en la selección, es el lanzador que la Celeste necesitaba, creo que está en el gran momento, y bueno, no se pudo. Uruguay creo que jugó bien en el segundo tiempo, a mitad del segundo tiempo se quedó sin pierna a la mitad de la cancha. Los cambios creo que fueron, a mi entender, muy humilde, creo que fueron tardíos, pero bueno, Uruguay perdió 2-1. Hay que decir que los ecuatorianos están acostumbrados a ganar en su cancha, en la altura, son 2.800 metros de altura, pero bueno, yo tengo muchas esperanzas sobre Uruguay. Creo que para el año que viene, ya para el primer partido del año que viene, o sea, pasando este de Chile, ya tenemos a Luis Suárez. Creo que ahí cambia la cosa con la delantera. No me gusta un 9 muy solo, como pasó con La Joya. Digo, no estoy hablando que La Joya jugara mal. Cuando no le llega una pelota redonda, o son 3 que lo están marcando, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy complicado. Así y todo, creo que Uruguay lo complicó. ¿Se jugó con otra pelota? Con una cuadrada. Y No se enoje, tranquilo. Pero digo, no, vio que el partido anterior resaltamos a todos los jugadores y bueno, y ya ahora empezaron a otra vez con lo mismo y es un exitismo que el fútbol no es así. Valés cuando ganás y cuando no ganás no vale nada. ¿Tá? Hay que apostar al proceso, que creo que está bien. Hay que decir que hay 4 chiquilines que están haciendo banco en la selección, que están yendo, yo creo que ahí tenemos un futuro importante, y todas las pilas a hinchar por Uruguay ahora el próximo martes ante la selección de Chile. Ahí está, tenemos a la fiera Trinidad que quería entrar para dominar, pero bueno, estamos muy cortito de tiempo, así que después vamos a analizar mejor los partidos de las eliminatorias. No quiere que entre la fiera. Ahora estamos ya en comunicación con nuestro corresponsal extranjero. Exactamente, y por eso vamos a hacerle la presentación correspondiente, así se dice. Para quienes el deporte es alegría, porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes, presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted. 16 horas 24 minutos aquí en Buenos Aires, República Argentina, y estamos en contacto con Roberto Sabán en el viejo continente. Desde Frankfurt, 8, 24 minutos en Frankfurt. La cantidad de temas para conversar es importante. Simplemente quiero largar con la preocupación tremenda que se está viviendo en Europa, en París, en todas las capitales importantes. Este tremendo atentado, bárbaro atentado, que hoy en la ciudad de París acabo de hablar con mi familia, totalmente paralizada, la gente se le ha pedido que no salga de las casas porque se teme una serie de atentados que continúen. La situación es realmente muy compleja y dramática. Yo estaba escuchando recién a Sebastián Valdomir acerca de la derecha apropiándose de algunos términos, y hay un par de términos que la derecha acá en Europa se ha apropiado, y que es libertad. La libertad es ahora, la derecha se lo ha arrancado a la izquierda, que está en seria crisis sin poder dar respuesta a muchos de los problemas que Europa tiene. El Frente Nacional francés tuvo en las últimas elecciones el 25%, quién sabe cuánto va a aumentar a partir de esto. Los movimientos conservadores, de cierre de fronteras, de desregulación laboral, de xenofobia, van a seguir en aumento. Esto es lamentable lo que se vive desde las filas de la izquierda, en una casi desorientación a esto. Al tema cultural, voy a remitirme al que está preparándose para el día viernes, jueves y viernes de esta semana que inicia, un seminario sobre Juan Carlos Onetti en la ciudad de Múnich. Se publican las obras completas de Onetti traducidas al alemán. La cultura uruguaya haciendo gala en el nombre de Onetti como uno de los mayores escritores latinoamericanos, y homenajeado y estudiado por la Academia Alemana. Me parece una interesante noticia para la cultura del Uruguay. Interesantísimo, Roberto. La verdad que me ha sorprendido con esa noticia, y la verdad que es muy importante, digamos, que se estén haciendo ese tipo de actividades culturales, que bueno, capaz que deberíamos también aprender un poquito, ¿no? porque no sé qué tanto se tiene de este lado, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, sobre Onetti, ¿no? Claro. Y donde se sabe que ha escrito muchas de sus obras, las escribió aquí. Exacto. No sé qué tanto, digamos, está presente Onetti en el acervo cultural de la República Argentina. Pero bueno, la verdad que es muy bueno el aporte, y no sé si tenés algo pendiente. No, desde lo cultural, solamente que un servidor también va a estar este jueves y viernes, no en Múnich, sino en la Universidad de Kassel, presentando mi obra sobre tango. Es una presentación que tiene bastante, lo han tomado muy en serio, la ciudad de Kassel la han empapelado, me dicen, con afiches de obra mía. Voy a dar una charla a las 6 el día martes, este martes, como va a estar la presencia del rector de la universidad y autoridades municipales de Kassel, y el embajador uruguayo que baja desde Berlín a Kassel para esta inauguración y este encuentro, bueno, donde el homenaje es para el Uruguay, donde yo simplemente soy una excusa con 20 óleos y 5 paneles en papel. Ahí está, bueno. Sensacional, ¿eh? Impecable. Te deseamos mucho éxito desde acá. Un lujo que nos damos... De tener un compañero así en nuestro equipo. Felicitaciones, Roberto. Ahí está. Te extrañamos. Muchas gracias. Ahí está. Esto también es el esfuerzo de la Cancillería, de los embajadores, que también en el Uruguay hacen un esfuerzo para mostrar artistas no conocidos y, bueno, darles la oportunidad de que sean conocidos en el mundo, ¿no? Y el camino para que otros artistas puedan ocupar esos lugares. La Universidad de Kassel tiene un seminario donde se dedica mucho al tema uruguayo, la cultura uruguaya, por eso esta exposición que se llama Una visión del tango en Uruguay, y que está camino abierto para otros artistas que quieran presentarse, no solamente en fotografía, en arte, en lo que sea. Impecable, Roberto, como siempre, un gustazo enorme escucharte y te agradecemos el aporte y bueno, que sea con lo mejor la presentación tuya ahí en Kassel. Abrazo grande, gracias, Roberto. Gracias y buena semana para todos. Muchas abrazo, gracias. Roberto. Hasta luego. Cuídate. Vida y muerte, violín, padre y madre. Canta el violín y becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque ama y canta, eso cuesta. Estás escuchando De Fogón en Fogón. 770 Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. Las figuras más importantes de la política y el mundo del espectáculo están en Decisión. Todos los martes y jueves en vivo desde las 23 con Jay Mamón y Rocío Marengo. Acordate, Decisión por Crónica Televisión. Villa Meliquina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Meliquina, donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicio de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Meliquina, Hostería de Montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea. La haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Yo me crié acá en la Suiza del Sur. Yo me crié en la Suiza del Sur. Yo me crié en la Suiza del Sur. Estás escuchando. Buenas tardes. Para acompañar a nuestros hermanos uruguayos, en este día luctuoso en que se nos fue Ever Hugo Carámbula, que nos decía: atrévase a soñar con una Latinoamérica libre, libre de la opresión del Fondo Monetario Internacional, que está acechando. Imaginándome esta situación, mientras me estaba bañando, coreaba esta canción. Ya ha llegado la hora de aceitarnos en la roca. Con el potencial y el groove, los parlantes se desconan. Vamos a tratar de... 16 horas 34 minutos en la República Argentina. Como siempre, Jorge García dando la nota. Estamos escuchando a la Teja Pride entre nosotros. Y obviamente vamos a estar sobre el final del programa haciendo un homenaje al querido Berugo Carámbula. Y ahora, Pablo Mogileski, vamos a hacer la presentación de la entrevista. Vamos donde haya que irnos sin definirlo para que no sea más de lo... Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. 16 horas 35 minutos aquí en la República Argentina y estamos en comunicación con un amigo de la casa, el señor Mariano Molina, así se dice, es docente, periodista, y estamos en comunicación con él porque además de que fue parte integrante del programa, también hizo una carta, que es lo que hoy nos convoca a los compatriotas orientales de un lado y de otro del charco. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Saludos a todos ahí, a toda la gente de la radio, a todos los oyentes, y un abrazo enorme acá. Ahí está. Bueno, sabemos que estás con ocupaciones, así que no te vamos a robar mucho tiempo, pero bueno, ahí recibimos una carta que tiene que ver con lo, en parte con lo que se juega en la región, sí, pero que tiene que ver obviamente con las elecciones del 22 de noviembre aquí en la República Argentina. Contanos, hacenos una síntesis para quienes no recibieron esa carta, de qué se trata. Mira, la carta tiene que ver con que entre la noche de las elecciones de la primera vuelta y los días siguientes, muchos amigos y amigas, compañeros del Uruguay, escribieron preocupados por los resultados electorales, por las circunstancias que se estaban dando, por lo que podía pasar, y también escribían y llamaban preocupados por las reacciones de una gente entera de la Frente Amplista, que algunos medios, en esa suerte de querer ver todo como un Boca River, sonreían por un resultado electoral adverso o lo tomaban con indiferencia. Y entonces los compañeros ya estaban como muy enojados y preocupados, estuvimos conversando bastante, y en ese tono es que se escribe esta carta, que anda por ahí dando vueltas por algunos lados, y que un poco lo que intenta llamar es a la reflexión, sobre todo de la gente que se dice izquierda, frente amplista, de Uruguay, vive en la Argentina, y que plantea que su corazón está con la unidad latinoamericana, con el Mercosur, con la Unasur, con la región. Y en ese sentido me parecía que, bueno, que era como el momento de decirles que lo que se estaba jugando en Argentina era muy importante, que no solo eran dos modelos de país, dos proyectos económicos, dos proyectos sociales muy fuertes y muy diferenciados para Argentina, que sino también estaba en juego parte de la unidad de lo que todos estos años se construyó, que fue el Mercosur, la UNASUR, el CELAC, y un poco este es el espíritu de la carta, ¿no? Planteándoles claramente que más allá de las chicanas, más allá de las risas, más allá de los Boca River, que pueden ser graciosos y hasta divertidos en algunas circunstancias, sí nos parecía, digo, que está en esta situación el mundo frente amplista, el diverso mundo frente amplista, que sabemos que es muy diverso, muy heterogéneo, sí tenía que estar dando una mano y comprometidos con las elecciones en Argentina a favor de Daniel Scioli, porque en alguna instancia aseguraba políticas públicas para el país de carácter incluyente, y también aseguraba un horizonte latinoamericano. Con contradicciones, con todas las cosas que podamos saber, con algunas cosas que no puedan gustar, pero no importa. Esa es la impronta, y ese es un poco el espíritu de la carta, planteándoles que también claramente si uno es izquierda o se autodenomina izquierda no puede ser indiferente frente a las circunstancias. Ese es un poco la idea a pedido de unos compañeros y amigos del otro lado del charco. Ahí está, impecable. Bueno, nosotros vamos a comprometernos a subirla a nuestras redes para que, bueno, un poco conozcan esa reflexión que vos planteás y que, bueno, sintéticamente nos detallabas en este momento. Obviamente, Mariano, te agradecemos muchísimo la participación y, bueno, quizás después del 22 te invitamos aquí al estudio a que podamos ver en conjunto el panorama de la Argentina y de nuestra América. Está bueno, sí, está bueno. Yo les agradezco ahí la posibilidad de estar compartiendo esto. Y un poco, bueno, el espíritu ese, ¿no? Me parece que son tiempos donde vale la pena también discutir y debatir a la descubierta y decir las cosas que pensamos. Con amor, con cariño, o sea, sin agresiones, pero me parece que también son tiempos donde se juegan cosas y en esos tiempos son los que hay que tomar definiciones. Así que, bueno, nos estaremos encontrando después del 22, seguramente ya ahí en el piso, compartiendo con todos los viejos amigos y amigas ahí de Fogón en Fogón. Ahí está, genial. Abrazo grande, Mariano. Dale, un saludo, un abrazo, Mariano. A todos los oyentes y a toda la gente de la radio. Ahí está, pasaba Mariano Molina, docente, periodista y bueno, argentino. Y argentino, obviamente, muy, pero muy cercano al Uruguay. Y bueno, quien nos relataba esta carta y lo que lo motivó a escribir esta carta. Aquí nos avisan que 8, 9 y 10 de diciembre se va a estar realizando en Montevideo el sexto encuentro de consejos consultivos y primero de asociaciones de uruguayos que residen en el exterior. Sobre esto, ahora tiro este titular. Después, en los próximos programas, el próximo sábado, vamos a estar dando más detalles de lo que va a tener que ver esta convocatoria importante para los que viven fuera de fronteras en el Uruguay, del Uruguay. Señor, si usted quiere, le puedo decir una cosa. Usted también sacó pecho. Porque tengo un detalle para decirle. Usted sabe que yo en minutos me voy a ir despidiendo, ¿eh? Bueno, está bien. Porque tengo una movida futbolística importante. Bueno, muy bien, pero antes que usted se vaya, sí, pues yo le voy a hacer recordar, porque por ahí usted no lo agenda. El sábado 5 de diciembre a las 20 horas festejamos los 12 años de este honorable programa de radio. En La Cacerola, es una empresa recuperada por trabajadores igual a nosotros, que allí vamos a estar teniendo tres tipos de mesas de comida: salada, dulce y la otra mesa, señor productor, era la entrada. A caliente, la entrada. Plato frío. Bueno, había para todos los gustos. Perdóname, eso es lo que hay. Va a haber para todos los gustos. No lo perdono. Habla hasta el operador, bueno, como siempre, es protagonista. Bueno, no sé si va a ir el operador, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Lo vamos a invitar? Y me parece. Ah, bueno. Una figura emblemática del programa. Claro. Ah, claro, bueno. Sí. Que es figura emblemática, seguro. Bueno, ¿puedo decir la dirección? Sí, pero diga aparte que es una empresa recuperada, que es un restaurante. Porque si no, la gente se va a imaginar que vamos a comer en una fábrica en medio de los grandes galpones. Bueno, eso es una... está bien, la imaginación es una cuestión libre. Ahí tenemos al compañero Roberto exponiendo el tango por el mundo y es una composición libre del compañero. Acá es una composición libre de Pajarito García, que la gente se supone que estamos en un galpón, que vamos a hacer la fiesta en un galpón. Pero bueno, no, está bien. Digo, es lo mismo que cuando ANCAP le puso al whisky ANCAP. Vos pedías un whisky ANCAP y parecía que ibas a tomar un trago de combustible. Fue un error de marketing. Bueno, ok. Bueno, pues yo quiero comentar algo porque hoy no les mencionamos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 y tenemos la nueva página de Facebook que es De Fogón en Fogón, ya recuperamos nuestro nombre, así que por favor pueden poner me gusta en la página y comunicarse y contactarse con nosotros. Hay que volverse a ser amigo de la página. No, a ver, los que ya eran amigos en el perfil son amigos en la página. Pero bueno, necesitamos que también para difundir el programa se amplíe, así que todos los que quieran invitar a sus amigos a poner me gusta en la página, agradecidos vamos a estar de esa convocatoria. También es importante informarles, hoy la murga de Recalada rumbo a la prueba de admisión del Carnaval de Montevideo. Ah, muy bien. A las 21 horas se va a estar presentando en el Club All Boys Mercedes 1950. Dice, participarán además Enanos Albinos, Murga va de vuelta, Prepárate el 7, No te rompas la cabeza. Bueno, y varias murgas más. Esto es cierre a todo candombe y hay un bono contribución a 50 pesos. Ah, muy bien. Ahí está, 16 horas 44 minutos. De mi parte, yo me voy a ir despidiendo, ¿sí? El programa obviamente sigue. Sobre el final hay un homenaje a Berugo Carámbula, así que, bueno, para todos los oyentes que se quedan. Yo me voy despidiendo porque un compromiso futbolístico me espera en la zona del Bajo Núñez. Me parece bueno, muy bien. Que le vaya muy bien, ahí ojalá está. Que salga campeón. Ahí está, por supuesto, sí, eso estamos esperando. Así que, bueno vaya a los tranquilo. Oyentes lo dejamos en buenas manos. Ahí está. Confíe. Ahí, en manos de nuestro productor y el operador. obviamente. Y así verás que el mundo no es tan brujado. Estás escuchando. Que es tan real como el amigo que está a tu lado y junto a él, tomándose de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolos realidad. De fogón en fogón. Bueno, vamos a mencionar el tema que hoy, bueno, ayer ya a la noche despertaba a todo el mundo con esta noticia que nos conmovió a todo el mundo, ¿no? La situación en Francia, la verdad es que muy trágico, muchísimas víctimas. Bueno, es un conflicto que también nos involucra a todos los ciudadanos. Pajarito, ¿querías comentarnos? Sí, yo antes que hable el señor García quería decir lo siguiente. Conmueve estos tipos de atentados que en realidad lo único que hacen es sembrar el terror, es la venganza más pura, ¿tá? Es un sentimiento casi hasta primitivo, diría yo. Pero acá lo que se está sabiendo ahora, después que van pasando las horas, que la inmensa mayoría de los muertos son jóvenes. Uh-huh. Se eligió un lugar por donde va la juventud. ¿Sí? Se puso dos bombas, bueno, dos suicidas en un partido de fútbol, amistoso. Es una locura. Hemos llegado a un punto impresionante. Y yo cuando venía para la radio, decía, hacía una reflexión. A pesar de todo eso, ¿sí? Hoy un niño va a nacer, seguramente alguien se va a juntar con su familia y con sus amigos a comer un asado, otros como Andrés irán a ver un partido de fútbol. La vida continúa. Sí, sí. ¿Sí? Y esto, el capitalismo se tiene que hacer cargo de lo que ha hecho. Exactamente. En estos últimos 5 años con Siria. No, digo, es difícil opinar o tratar de establecer el origen de las cosas en un momento tan doloroso, pero a mí se me ocurría decir que esta es una respuesta enajenada, una respuesta política enajenada a la agresión que los países centrales han llevado por el mundo. Digo, y siempre pagan el pato a los pueblos, porque los propios franceses, estos que hoy sufren y que han sido muertos, son víctimas del sistema que lleva adelante guerras de agresión, y por lo tanto, es un homenaje, más allá de los muertos, al pueblo francés. Pero también hay que decir que Francia hoy tiene varias guerras en el mundo. Por ejemplo, aparte de la de Siria, está en guerra en un país del África subsahariana. Tiene tropas en Costa de Marfil. Digo, entonces, todo esto en realidad es una consecuencia y una respuesta, como dije, primera, una respuesta enajenada, insana, a ese tipo de historia que arranca desde, para no irme muy atrás, arranca después de la Primera Guerra Mundial. O sea, el reparto colonial que los países Inglaterra, Francia y Alemania hicieron de esa zona por intereses económicos, evidentemente. Porque si no hubiera petróleo en esa zona, serían los más felices del mundo. Andarían la soda lija y Adalino con la alfombra mágica. Pero bueno, toda esa acumulación de años, y que se ha incrementado en estos últimos años, da como respuesta este tipo de cosas que, repito para que no se entienda mal, son respuestas insanas de una política enajenada. Y yo creo que el homenaje, y repito otra vez, es a los pueblos que pagan las consecuencias de los intereses de las grandes corporaciones y la economía capitalista. Sí, totalmente de acuerdo contigo. En este sentido, uno ve las imágenes y si bien están cuidando de mostrar a los muertos, ¿sí? Porque se ve, por otro lado, esta hegemonía que hay en los medios, cómo te muestra el tema del terror, ¿no? Sí. Alguien filmó desde un primer piso, a la salida de este teatro donde estaban haciendo este recital, este grupo norteamericano, y la verdad, que no comprendés. En una situación de esa no te ves nunca, no te podés ver en una situación así. ¿Cómo te preparás para eso? No, y aparte vivir con el terror, el miedo, esto digo, está en todo el, o sea, en todos los países están instaurando que puede pasar en cualquier país, y el alerta de que la gente se encierre, particularmente, bueno, hoy estaba convocada a la 9 de julio una movilización en apoyo a Daniel Scioli y a las elecciones del próximo sábado, y claramente esta situación ha generado un conflicto de si se sale o no, se participa o no. Me parece que esto, que no nos tiene que oprimir, no nos tiene que encerrar, no, sino que, bueno, sí, hay que salir. No hay que paralizarse, la vida continúa. Totalmente. Y aparte, pero este bueno, tema, claramente no deja de ser una situación conflictiva, difícil, y encontrar el porqué y las explicaciones. Claro, pero hay un tema que yo lo que estoy planteando, y es un planteo totalmente personal. Sí. De ninguno de los dos lugares, ni de la Francia y los países imperiales, como dice el amigo García, ni tampoco de esta gente que hace el atentado, hay medio centímetro para arreglar el tema. Ah, no, más bien que no se mueve nada. O sea, que la escalada continúa. Pero más, perdóneme, Manuel, el Estado Islámico fue avalado por los países Estados Unidos para derrotar a el Assad de Siria. Sí. Y los tipos, cuando se sienten fuertes, se dan vuelta y reivindican sus cosas, como le pasó con Al Qaeda en Afganistán. Exactamente. Al Qaeda fue un grupo que potenció Norteamérica para luchar contra los soviéticos. Y después los tipos que hicieron músculo dijeron, vamos por la nuestra. O sea, tal vez sea medio frívolo decirlo así, pero dada la tragedia. Pero entonces ahora van, que no vengan a hacerse de que son víctimas inocentes, los dirigentes, no los pueblos, los dirigentes. Sí, totalmente. Ojo. Sí. Claramente. Más allá de esto, cambiando de tema y claramente, bueno, acompañando al pueblo francés, el próximo domingo, Argentina vive elecciones. Bueno, mañana hay un gran debate. Hoy la gente se está movilizando en las plazas. Alguna gente se movilizó a 9 de julio. 9 de julio y Corrientes, sí, en el obelisco, sí. Puntualmente. Me parece que está bien que la gente se movilice y salga y manifieste su apoyo. Su apoyo. Es importante que, bueno, ya lo hemos venido mencionando en varios programas, que es crucial estas elecciones para la región y para Argentina, así que bueno, el próximo sábado, bueno, estaremos nuevamente con este tema, pero bueno, acompañando a Argentina en este momento político. Vamos a ir nosotros despidiéndonos, vamos a hacerle un homenaje a Carámbula, así que compañeros, tienen un segundo para despedirse. Hasta el sábado que viene. Bueno, yo reafirmando las palabras de Vero, hay que hacer conciencia de lo que nos jugamos el próximo domingo. Acá no solamente Argentina, se la juega toda la región, tal cual como en Venezuela, y defender el gobierno de Dilma en Brasil. Un abrazo grande, hasta el sábado que viene. Amigos, compañeros de la patria grande, espero le llegue esto a Roberto, es una síntesis del tango. Y dice así: el tango es un pedazo de vida recogido en cualquier esquina, hecho letra de tango con música para bailar. En cuanto al prócer de las letras, Onetti, creo que ya pertenece a la cultura del Cono Sur y de la patria grande. Hola, buenas tardes. Este es un mensaje para Andrés. Se lo mandamos de acá, desde el Parque Centenario. Estamos conociendo una charla sobre la presidencialidad de Scioli y todo lo que queremos para seguir avanzando. Estoy con el Chisa, Néstor, y con Daniel Osorio, obviamente. Mariano. Muy grande. Un gran saludo para los compañeros de Fogón y Fogón por sus 12 años y por la gran editorial de mi tocayo Andrés. La verdad que un gran saludo para todos, por todo este, como trabajador del subte, ustedes saben que estamos por dar un gran paso y ustedes siempre nos apoyan. Un gran abrazo. Ahí va. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Perugo Carámbula, sin duda alguna un grande de la televisión rioplatense. Nació el 31 de octubre de 1945 en la ciudad de Las Piedras, en Canelones. Que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando. Al gaucho que cría ovejas lo llaman el ovejero. Al gaucho que cría ovejas lo llaman el ovejero. Y al que arma fardos de paja todos le dicen. Esta herida solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Vos sabés que yo me río de mí. Me río de cosas que yo he hecho. ¿Me permiten? Somos de casinos. Estamos vigilantes. ¿Ah, sí? Nosotros somos cuatro medialunas. Yo tengo Parkinson, entonces me empiezo a apoyar en esa bendición que es el humor. Me lo tomo en joda. Sirve para hacer el amor, por ejemplo. No me voy a hacer reír, no te rías. Haces el amor. Y tu mujer que tiene un vibrador de $10,000. Pero el sexo funciona, ¿no? Sí. Pero si es un peón que te... ¿Cuál es el nombre de los cuerpos duros engastados en la mandíbula del hombre y de algunos animales para servir como órgano de masticación y de defensa? ¿Eso qué es, una pregunta o un teleteatro? No digo como patinada, mamá. Es una pregunta muy sencilla, que muy sencilla. ¿Cómo se llaman los órganos de masticación? A ver, déjeme masticarlo bien. ¿Qué tiene el ajo? ¿Qué tiene el ajo? Una baranda que mata, amigo. No. ¿Usted sabe de qué están llenos los peines? ¿Y ¿por qué no empezó? Pues, ¿de qué están llenos los peines? Usted sabe, usted lo sabe. Lo primero que tenía que haber dicho, bueno, ¿de qué están llenos los peines? Reténgala, reténgala. Ay. Y ahora responda con voz argentina, clara y valiente para que lo escuche el señor decano, los señores profesores y sus compañeros alumnos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los cuerpos duros engastados en la mandíbula del hombre y de algunos animales para servir como órgano de masticación y de defensa? ¡La caspa! Tenga cuidado, paisano, al cerrar la banderola. Cuidado, paisano, al cerrar la banderola, porque si se rompe el vidrio se va a cortar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.